oh cruz, oh clavos, oh espina clavada en el hueso hasta que se oxiden los planetas. Como nadie volvía la cabeza, el cielo pudo desnudarse. Entonces se oyó la gran voz y los fariseos dijeron: «¡Esa maldita vaca tiene las tetas llenas de leche!». La muchedumbre cerraba las puertas y la lluvia bajaba por las calles decidida a mojar el corazón, mientras la tarde se puso turbia de latidos y leñadores y la oscura ciudad agonizaba bajo el martillo de los carpinteros. «¡Esa maldita vaca tiene las tetas llenas de perdigones!», dijeron los fariseos. Pero la sangre mojó sus pies y los espíritus inmundos estrellaban ampollas de laguna sobre las paredes del templo. Se supo el momento preciso de la salvación de nuestra vida, porque la luna lavó con agua las quemaduras de los caballos y no la niña viva que cayeron en la arena. Entonces salieron los fríos cantando sus canciones y las ranas encendieron sus lumbres en la doble orilla del río. ¡Esa maldita vaca, maldita, maldita, maldita! ¡No nos dejará dormir!, dijeron los fariseos, y se alejaron a sus casas por el tumulto de la calle, dando empujones a los borrachos y escupiendo la sal de los sacrificios, mientras la sangre lo seguía con un balido de cordero. Fue entonces y la tierra despertó arrojando temblorosos ríos de polilla. Nueva York, 18 de octubre de 1930.